Dios les bendiga, ¿cómo están? Gloria a Dios, mis hermanos, pues qué bueno que están nuevamente aquí en la casa del Señor para atender el mensaje, para adorarle, para glorificarle, porque Él es digno. A pesar de todo lo que pase, no debemos de olvidarnos de esto. El Señor es digno, siempre, siempre es digno el Señor. Por más que nosotros seamos infieles, Él sigue y seguirá siempre y permanecerá fiel porque Él es inmutable. Es un Dios que no cambia. Por más que tú en ocasiones no le ames como deberías de amarle, Él sí te ama. Porque dice que nos ama, ¿cómo? Como a Jesucristo, así dice la palabra. Eso es incomprensible, mis hermanos. Que Dios nos ame como a su Hijo amado Jesucristo, en quien tiene complacencia, es algo verdaderamente de apreciar, de admirar y de disfrutar, de valorar, mis hermanos, verdaderamente. Porque Dios nos ama igual. Si tú te portas mal, pues sí, a lo mejor te va a dar un azote o te va a corregir lo que sea necesario, pero nunca te va a dejar de amar. Nunca va a disminuir su amor por ti en lo más mínimo, mis hermanos. Eso puedes estar confiado. Y si el Señor te ama de tal manera, nosotros debemos de apreciar eso y glorificar y exaltar al Señor, ¿verdad? Así que bendito sea su nombre, bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Gracias porque nos permites alabarte, Señor, y estar en este lugar. Para aprender de ti, porque para eso estamos. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando. Vamos con el mensaje número 10 de la serie El Cristiano y. Y hoy vamos a ver el matrimonio. Así que vamos a ver el cristiano y el matrimonio. Amén. Vamos buscando 1 Corintios, capítulo 7. Me voy a predicar a mí. Gracias, Señor. El matrimonio... Y a ustedes y a los que nos oyen. El matrimonio, según la definición de la Real Academia, es unión de hombre y mujer. Bueno, claro, hoy ya se andan uniendo hombres y hombres y mujeres, ¿verdad? Pero fíjense, la definición secular es unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Esta es la definición de matrimonio y es correcto, ¿verdad? Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Así que fírmale ahí, ¿verdad? Te comprometes, sí, te comprometes tú también, fírmale. En el catolicismo es un sacramento, ¿verdad? Por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente. Perpetuamente. Con arreglo a las prescripciones de la iglesia. Por ejemplo, no sé si han visto casos de artistas que se casan varias veces y se vuelven a descasar. Según la religión romana no permite el divorcio, entre comillas. ¿Ah? Porque aquí dice, hasta esta es la definición de ellos, donde se ligan perpetuamente. ¿Saben que nuestra hermana Lupita D'Alessio se casó más de 5 veces? Más de 5 veces, Lupita D'Alessio. Niurka no sé cuántas, y si ustedes le investigan por ahí, por lo menos 2 o 3 veces se han casado, muchas, muchas. Y casado por la iglesia. No más por el civil, sino por la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedó esto que es una unión donde se ligan perpetuamente el hombre y la mujer? ¿Y cómo permite entonces la religión romana los divorcios? ¿Cómo? Por conveniencia. ¿Qué pasó? No saben lo que es el matrimonio bíblico. No lo saben, mis hermanos. Pero hoy vamos a ver esto, el matrimonio para nosotros. Los que sí nos fundamentamos en Dios y en su palabra, ¿verdad? Pero realmente el matrimonio no es un sacramento, según la Biblia. Es más, no hay sacramentos en la Biblia. No hay sacramentos. La definición de sacramento es un medio para ser santo. Así, por ejemplo, los romanos tienen el bautismo, la comunión, la confirmación, los santos olidos, la unción de no sé qué, la unción de los enfermos. Todas estas cosas son sacramentos y dicen que son medios para ser santo. El matrimonio es otro sacramento. Sacramento, la definición es medio para ser santo, ¿no? El único medio que tenemos para ser santos es el Espíritu Santo en nosotros. La única manera de poder ser santos es el mismo Señor, el mismo Padre operando en nosotros. Este es nuestro medio para ser santos. Nada más, ¿verdad? Así que el matrimonio no es un sacramento y no hay sacramentos en la Biblia. Yo tenía esa idea. Por un tiempo pensé que la iglesia cristiana tenía 2 sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. pero realmente no son sacramentos, lo entendí, el Señor me lo mostró. Claro, a base de estudiar y a base de escuchar a otros hermanos que son de bendición y de edificación. Y yo llegué a decir que sí, y a pensar que sí eran sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, pero realmente no son sacramentos, son ordenanzas. Así se les titula, así se les llama, son ordenanzas, cosas que mandó el Señor. El Señor, la noche que fue entregado, instituyó la Santa Cena y ordenó, haced esto en memoria de mí. También cuando se fue el Señor, dijo, toda potestad me es dada en la tierra y en los cielos. Por tanto, id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra ordenanza, id y hacer y bautícenlos. Son dos ordenanzas, no hay más. Así como rituales, pues, no hay más que estos dos ordenanzas. El bautismo y la Santa Cena. El matrimonio no es ordenanza tampoco. No es una ordenanza, no es un sacramento menos. Eso no es bíblico. Muy bien. Así que vamos a leer esto que piensa Pablo acerca del matrimonio. Vean cómo Pablo pensaba, y esto nos da a entender que Pablo no lo veía como una ordenanza, sino como una opción. El matrimonio, ¿eh? No como un mandamiento de Dios, sino como una opción. Veamos a Pablo. Primera de Corintios 7:1. Primera de Corintios 7:1 dice así: En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Ya lo ven? O sea, si quieren casarse, cásense. Si no tienen don de continencia, cásense. ¿Verdad? Así que es una opción. Esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Si quieren casarse, cásense. Si quieren estar sin juntarse, sin tener relaciones sexuales, que sea por vía de concesión. Ahí ustedes pónganse de acuerdo, y si yo no me meto, son cosas de ustedes, ¿verdad? ¿Les parece si oramos? Amén. Ahorita se los explico. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Sí, amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque vamos a atender tu palabra, tu mensaje. Queremos, Señor, que nos hables, que nos expliques, Señor, que nos hagas ver tu palabra con claridad, Señor, que nos transformes el corazón y el vivir, Señor. La palabra no es solamente para aprender, Señor, sino para que seamos transformados. Así que, mi Señor, usa mis labios para bendecir a mis hermanos, para enseñarles cómo se debe, Señor, y que tengamos un entendimiento amplio de lo que es el matrimonio tuyo, Señor, lo que aparece en tu Biblia, y poder llevarlo así a cabo, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos aquí a Pablo diciendo que es una opción, ¿verdad? Incontinencia es que no se puede contener, ¿verdad? Por ejemplo, tienen el deseo sexual y no lo pueden contener. Todos los hombres y mujeres, bueno, la mayoría, no tenemos el don de continencia. El don de continencia es que nos podemos contener, que no deseamos tener relaciones sexuales. Eso es. El que no desea. Y a veces se ha confundido o se han espantado algunos varones porque tienen ese don. Hay algunos varones que tienen el don de continencia y dicen, no, pues no, yo no tengo ningún deseo de estar con ninguna mujer. Las veo bonitas, me atraen, pero deseo así de tener relaciones, no. ¿Por qué? Porque tienen el don de continencia. Y luego los hacen creer, ay, entonces soy homosexual. Y se vuelven homosexuales. Se vuelven homosexuales sin ser. Y andan por ahí batallando y sufriendo a causa de la ignorancia, ¿verdad? Así que cualquiera que tenga don de continencia, dice Pablo, pues no se case. Es mejor, ahorita vamos a seguir leyendo, es mejor que no se case. Pero a causa de que no tienen ese don, ¿verdad? A causa de que no se pueden contener y reprimir los deseos sexuales, es mejor que se case. Esto es lo que está diciendo Pablo, pero vemos a Pablo explicando claramente que no es una ordenanza, ¿verdad? Si no, Pablo dijera, el Señor mandó que todo hombre y mujer busque con quién casarse, ¿verdad? Si hubiera sido una ordenanza del Señor, hubiera estado o debería de estar explícito en la palabra y no es. No está así. Al contrario, Pablo nos dice que, pues esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el 7:7. Dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y algunos por ahí malintencionados van a decir, ah, era homosexual Pablo, ¿no? No era homosexual, sino que tenía el don de continencia. Y esto lo digo porque hay iglesias gays y dicen que Pablo no se casó y que era así, que también se le caía la mano y cosas así. No, Pablo tenía el don de continencia también. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno fuera quedarse como yo. O sea, Pablo se entiende que era viudo. Se entiende que era viudo. Enviudó y ya no se casó más, ¿verdad? Y se entiende que era viudo porque los fariseos no permitían la entrada a su clan, a su secta, a hombres solteros, sino solamente hombres casados. Y Pablo era fariseo, fue fariseo. Entonces, en un tiempo, Pablo fue casado, ¿verdad? Ok, pero enviudó. Es lo que los comentaristas, historiadores comentan, o sea, dicen que fue así. Y pues yo creo que sí, sí. No, dicen que si dicen que Pablo dejó a su mujer por el ministerio, está faltando a la palabra de Dios, porque el primer ministerio de los varones es su mujer. Es su mujer. Entonces Pablo estaría faltando gravemente a la palabra, no puede ser. Dicen eso para justificarse, es que como tiene problemas, porque quiero estar para dejar a su mujer por ahí botada. Y estar en la iglesia y sí. Cosas y sí, para justificarse, sí. No. Bueno. En el 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ahí lo explica claramente, ¿verdad? Es el deseo sexual, el deseo del sexo opuesto, la necesidad de mujer, los hombres y las mujeres necesidad de varón. Muy bien, vámonos hasta el 26, ahí mismo, 7:26. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. O sea, no dice que no te cases, dice, no procures casarte. Pero también Pablo da un argumento aquí amplio para que no procures casarte. Por ahí todo el contexto dice que no procures casarte y que te quedes solo para que te dediques a las cosas del Señor. A la oración, al estar en la iglesia, a ir a evangelizar, o sea, las cosas del Señor. ¿No quieres casarte? O sea, yo te recomiendo que no te cases para que estés bien metido con las cosas del Señor. Dice también que porque el que se casa está atendiendo las cosas de su casa y a su mujer. Y la mujer que se casa está atendiendo a su marido y le interesan las cosas de su marido más que las cosas del Señor en ocasiones, ¿verdad? Pero Pablo, a causa del ministerio, dice, yo prefiero que no se casen para que se dediquen bien de lleno al ministerio. Le dediquen todo a las cosas y atiendan las cosas del Señor, ¿verdad? Así que Pablo hace esta recomendación según él. Y por ahí hay una porción en este mismo contexto que dice, esto digo yo, no el Señor. Lo aclara Pablo. Esto digo yo. O sea, esta es mi opinión. Yo les recomiendo esto, ¿verdad? Y hay otra, ahí mismo dice, esto sí dice el Señor. No lo argumenté aquí, pero simplemente aquí quiero mostrar cómo Pablo está dando a entender o evidenciando que el matrimonio no es una ordenanza, ni un deber, ni una obligación. No es un mandamiento del Señor el matrimonio, ¿verdad? Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Ay, Pablo, qué ánimo nos das de casarnos. ¿Verdad? No se vayan a desanimar esos casaderos. No sé. Ahorita vamos a ver que el matrimonio es una bendición. Y es algo hermoso. Y es algo que el Señor mismo Dios instituyó. No lo dejó a opción a nosotros. Claro que sí. Es nuestra decisión. No es una obligación. Es nuestra decisión. Pero sí la instituyó Dios como un ministerio importante de cada varón. Amén. Ok. El matrimonio es un pacto ¿Recuerden cuando vimos los pactos en los miércoles? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. En este caso, pues entre dos nada más. Hombre y mujer. Un acuerdo. A ver, mira, yo me comprometo a tales cosas, a esto y a esto y a esto. ¿Y tú a qué te comprometes? Pues yo me comprometo a esto y a esto. Entonces, fírmale ahí. Ya está, nos unimos, pactamos. ¿En qué se compromete el marido y la esposa? ¿Verdad? A ser fiel. El marido a cuidar. En la riqueza y la pobreza. En la salud y en la enfermedad. A sustentar, a ver por ella. Y todas estas cosas, ¿verdad? Ah, pues fírmale. Y que hasta la muerte nos separe. Uy, puras fallas. No, hasta que la muerte nos separe. No que, que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Y llega una mujer ahí, aquí con un listón que dice muerte. ¿No? Ya no se paró. Bueno, es chiste sangrones. El matrimonio es un pacto, mis hermanos, es un acuerdo, es algo importante, ¿verdad? Y este pacto se hace tanto con Dios, delante de Dios, prometiéndole a Dios, jurándole a Dios, ¿verdad? Que vas a respetar este acuerdo que estás haciendo con tu esposa, con tu mujer. Y se hace tanto en la sociedad, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que respetemos a las autoridades, que nos sometamos a las autoridades y que nos sujetemos a las autoridades, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Así que cualquiera que quiera casarse, tiene que casarse no solo por la iglesia, sino también por el civil, para que cumpla las responsabilidades civiles y sociales que manda, legales, que manda la ley, que manda la sociedad, ¿verdad? Todas estas cosas las debe de cumplir el varón y todas esas cosas las debe de cumplir la mujer, la varona, ¿verdad? Así que es importante, muy importante. Yo creo que lo más importante es delante de Dios. Porque ¿quién tiene más peso? ¿Dios o unos hombres? ¿Quién tiene más peso? ¿Dios o un papel? Por supuesto que para los cristianos debería tener súper, muchísimo más peso Dios. Y estás delante de Dios. Pero Dios quiere asegurarse. Dice, sí. Pero fírmale ahí y comprométete. ¿Ya? Así que los dos. Tanto delante de Dios como delante de la sociedad, cumpliendo legalmente las instituciones. Así lo ordena el Señor. El matrimonio es una institución. Y una institución es establecimiento o fundación de algo. Esto es una institución. Establecimiento o fundación de algo. Y el matrimonio es una institución. Amén. Vamos a Génesis 2, 19, donde el Señor instituyó el matrimonio. Génesis 2. 19. El matrimonio lo instituyó Dios, lo fundó, lo estableció, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver. Génesis 2, versículo 19 dice así: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Lo ven? Mas para Adán, o sea, Adán andaba poniendo león, leona. Tigre, tigra. Elefanto, elefanta. Bueno, ustedes me comprenden, ¿verdad? Y anduvo poniendo ahí nombres, jirafa, jirafu. ¿Verdad? Hipopótamo, hipopótama. Y dice, mas para Adán no sé, yo ayuda idónea, yo creo que se quedó Adán así como diciendo, oh, qué bonito se ve el león y la leona y el elefante y la elefanta. Y ahí van juntos y míralos. ¿Y yo? ¿Ah? Se quedó así como diciendo, ¿y yo? Pero Dios en el versículo 18 ya había determinado esto, hacerle ayuda idónea. Fíjense, en el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? En el 20 nuevamente, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y esto de ayuda idónea, hoy se está malentendiendo porque las mujeres se creen ya las mamás de los pollitos y mandan hasta los varones. Y dicen, ahí dice la Biblia que soy ayuda idónea. ¿Ah? Ayuda idónea. No eres doña, eres ayuda idónea. Pero se ha malinterpretado esto. En el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. O sea, lo anestesió. Hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ya ven cómo sí? Elefanto, elefanta. León, leona. Jirafo, jirafa. Varón, varona. No, Eva no la hizo del barro, la hizo, la sacó de una costilla de Adán. ¿Sí? Anestesió a Adán, cayó en sueño profundo, abrió la carne, quitó una costilla, cerró la carne y de la costilla hizo a Eva. Así que, ¿de dónde viene la mujer? Del hombre. Y luego, todos venimos de la mujer. Ya no siguen saliendo mujeres de las costillas. ¿Sí? Salen mujeres de las mujeres, ¿verdad? Pero en esa ocasión, la primera mujer, sí, fue salida de la costilla de Adán. ¿De dónde viene la mujer? Del hombre. La mujer viene del hombre. En el 24 dice, por tanto, y aquí está la institución, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto lo vamos a ver también en Efesios, este mismo versículo paralelo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay instrucciones bíblicas, tanto para la esposa, tanto para el comportamiento y los deberes de la esposa, como para el comportamiento y los deberes del esposo ante su cónyuge. Y vamos a verlo, Efesios 5:22. Y después que le hizo ayuda idónea, que le come de la manzana podrida. ¿Eh? Señor, qué ayudota me mandaste. No, ¿verdad? No. Es una bendición, una bendición. Así debemos de verlo, mis hermanos. Ni modo, así estaba determinado por Dios, así sucedió. Así que, cálmense. Efesios 5:22. Veamos instrucciones del Espíritu Santo para las esposas y para los esposos. ¿Ya estamos? Las casadas, ¿cuántas están casadas? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, si tú eres cristiana y dices, yo soy hija de Dios, debes de estar sujeta a tu marido como al Señor. Porque no puedes decir, ay, sí, yo amo al Señor y le alabo y llego los domingos a alabar a mi Señor y estudiar la Biblia y todas esas cosas y en tu casa eres insujeta con tu marido. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Verdad? Como al Señor. Si amo al Señor, si quiero al Señor, debo estar sujeta a mi marido porque así me indica mi Señor, mi Dios. ¿Verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer. Y esto de cabeza es el que gobierna, es el que dirige, es el que reparte el queso en términos coloquiales. Porque el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahí viene para los maridos. ¿Cuántos están casados? Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la mujer le pide, sujétese a su marido porque es su cabeza. Y al hombre le dice, ame a su mujer. Y que la amemos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Para santificarla en el 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí están las instrucciones claras, muy claras, mis hermanos, para los matrimonios. Mujer, respete a su marido, Sujétese a su marido porque su marido es su cabeza. Maridos, amen a su mujer. Amen a su mujer como Cristo, que es la cabeza de la iglesia, amó a la iglesia. Y dice que la sustenta. ¿Y qué es sustentar? Dar lo necesario, ¿verdad? Dar todo lo necesario para poder vivir, para poder sostenerse, tanto a la esposa como a los hijos. Pero este tema de los hijos lo vemos en otro capítulo, ¿verdad? Hoy estamos con el, nada más, entre la bronca es entre el marido y la marida, ¿verdad? Entre el varón y la varona, nada más. Ahorita es la bronca, el pleito. Así que el marido ame a su mujer como su propio cuerpo, como a su propia carne, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Ame a su mujer. Y mujer, esté sujeta a su marido, aunque en ocasiones, ya en otros lados, aquí no, yo sé que ustedes no. Pero en muchos lados, mis hermanos, yo he visto casos de parejas donde se golpean, ¿verdad? Donde se insultan, donde se engañan. Cosas tremendas, verdaderamente fuera del orden de Dios. Y esto por no ser cristianos. Pero hay cristianos también. Bueno, llamados cristianos que también golpean, que también ofenden, que también maltratan y que no proveen para su esposa. Cristianos, ¿eh? Cristianos. Así que, la instrucción, si nosotros nos dejamos conducir por Dios y por el Espíritu Santo y respetamos y hacemos caso de las instrucciones bíblicas, siempre va a ser para mejor. Siempre va a ser para mejor, mis hermanos. Como testimonio, yo estuve a punto de divorciarme. No sé si alguno de ustedes lo sepan o no. Y yo creo que muchos de los que me van a escuchar por el audio no lo saben. Pero yo estuve a punto de divorciarme a causa de mi mala vida que llevaba. Yo no atendía a mi esposa como debía atenderla. Yo no sustentaba a mi esposa como debía sustentarla. Maltrataba mi cuerpo. Y porque yo maltrataba mi cuerpo en los vicios, en las drogas y el alcohol y pachangas, y, ¿verdad? Desveladas y fumadas y todas esas cosas. Y aquí estamos viendo claramente cómo dice la palabra que el que no ama a su esposa, no ama a su cuerpo. El que ama a su cuerpo, ama a su esposa, porque son una sola carne, ¿verdad? Dice el 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo, mis hermanos, no amaba mi cuerpo. Le estaba metiendo sustancias que me estaban dañando mucho. Me quemaban las neuronas, me gastaban el hígado, me contaminaban las venas, ¿verdad? Entonces yo no amaba mi cuerpo. ¿Cómo iba a poder amar yo a mi esposa? Era imposible para mí y caí en un bache. Bueno, no se trata de dar testimonio, ¿verdad? Pero como un ejemplo. Ahora Dios, hablando a través de su palabra, empiezo a apreciar a mi esposa, ¿verdad? Ya llevo un tiempo que la veo muy diferente a como era antes. Porque es un proceso, mis hermanos. Si fuera un cambio así, mira, como arte de magia, pues bueno fuera, y yo sé que a muchos les ha sucedido así, pero a mí no. En mi caso, Dios, a mi hermana sí, ¿eh? Qué bueno, gloria a Dios. Hay tratos diferentes. En mi caso ha sido un proceso de asimilar, de madurar, de entender, de apreciar, de valorar a mi esposa, ¿verdad? Ha sido un proceso y sigo creciendo en ese aspecto. Pero todo es en base a atender las instrucciones de la Biblia. Y luego yo más, ya siendo ministro, que dé mal testimonio con mi esposa o algo, pues sería incongruente de mi parte, ¿verdad? Entonces debo demostrar mi amor por ella y dar testimonio que Cristo está obrando a través de su palabra, a través de todo lo que está haciendo y reflejarlo en mi familia, ¿verdad? Así que todo es un crecimiento, mis hermanos, pero debemos atender estas instrucciones. A la mujer, yo sé que a causa de muchas, y no voy a señalar a nadie, a causa del orgullo, a causa de la información que se mete de la autosuficiencia femenina y de la liberación femenina y de que la mujer puede igual que un hombre y que la mujer es totalmente, puede ser totalmente independiente y no necesitamos a los hombres y la guerra de los sexos que se le llama, la mujer ha venido adquiriendo estas ideas liberales que ya no necesitan del varón. Pero eso es contrario a Dios. Dios estableció, instituyó que el hombre sustente a la mujer, y que la mujer dependa del hombre, y que la mujer respete al varón, y que la mujer se someta y se sujete al varón, y que el hombre sea el proveedor, el líder, la cabeza de su casa. Cuando nos sometemos a estas normas de Dios, entonces viene bendición, mis hermanos. No digo que van a ser ricos y cosas así, porque a veces confundimos esta palabrita de bendición con bienestar económico. Bendición es paz en tu hogar, es estabilidad emocional. Valora las cosas de Dios. Hay un dicho por ahí que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Y yo me puse a pensar, en ocasiones dije, si me hubiera divorciado, ¿qué hubiera sido de mí? Hubiera andado ahí queriendo, ahora sí hubiera valorado y cosas así. En supuesto caso, hipotético, de haberme divorciado. Pero ahora yo sé lo que tengo sin haberlo perdido. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Empiezo a valorar mis hijos. Bueno, esto lo vamos a ver con los hijos, ¿verdad? Pero yo, a causa de mi borrachera, mis parrandas y estar crudo, cuando llegaba a la casa, pues estaba crudo y dormido, ¿verdad? Y cuando me despertaba, pues ya quería salir a pachanguear otra vez. No veía a mis hijos. No disfrutaba casi a mis hijos. Ahora el gordo, el chiquillo, pues entonces es una bendición de Dios. Veo cosas diferentes, mis hermanos, ¿verdad? Y seguimos creciendo. Y esto lo digo porque le puede servir a muchos de ejemplo. Le puede servir a mucha gente que anda batallando también con las mismas cosas y queriendo separarse, queriendo divorciarse, queriendo hacer varias familias. No valorando a su esposa, golpeándola, ofendiéndola, maltratándola. No, esto es fuera del orden de Dios. Esto es fuera del orden de Dios. Y ahora la filosofía te dice, es que no somos compatibles. Sí, no somos del mismo signo. ¿Qué signo eres tú, Leo? Yo soy escorpión. Ay, no, somos los agresivos. Entonces no vamos a... ¿Verdad? ¿Qué signo eres tú? Ah, pues yo soy... No, es que la luna no está en el menguante, no sé qué. Y se basan en eso para hacer formar un pacto, una institución divina. Se basan en esas cosas para establecer un matrimonio y no se basan en la palabra de Dios. Miren, en tiempos pasados, hace no mucho, 50, 60 años, los matrimonios eran más duraderos. Más duraderos y más formales. Se veía una armonía en las casas, más respeto. No todos, ¿eh? Siempre ha habido malandrines. Desde siempre, ¿ah? Desde siempre. Malos padres, malos esposos, malos hijos, malos de todo. Pero antes, como que había más valores. Por lo menos había más ética y moralidad. Hoy, con la liberación femenina, con que los derechos de los niños y los derechos de la esposa, los derechos del esposo, ya es una bronca. Ya es una bronca. Todos reclaman sus derechos. No, es que yo, es que tú. Y jalones y tirones. No, mujer, sujétese. Así dice la Biblia. Varón, ame, provea, sustente. Así dice la Biblia. Y en este orden viene bendición, mis hermanos. Paz, confianza, aprecio por la esposa, ¿verdad? Amor, crecimiento. Muchas cosas, mis hermanos. Y bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que la Biblia recalca mucho esto. Y si ustedes revisan el Nuevo Testamento, recalca mucho la mujer. Esté sujeta. La mujer esté sujeta. Suena contrario a la filosofía actual, sí. Suena. ¿Pero qué quieres? ¿La filosofía que se maneja en el medio, en el mundo? ¿O quieres la Biblia? ¿Quieres la palabra de Dios? Si crees que la filosofía del mundo tiene razón y te va a bendecir, pues síguela. Pero si eres cristiano, estás procediendo al revés entonces. Amén. Así también los maridos, en el 28, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, sí, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuidará Cristo a la iglesia? ¿Sustentará Cristo a la iglesia? ¿Amó Cristo a la iglesia y la ama? De tal manera que hasta entregó su vida por ella. Y sufrió y padeció y fue atormentado y fue vituperado, fue ofendido, fue humillado mucho, muy gravemente por su amada esposa. Y tú ves la esposa de Cristo y dices, ay, Señor, qué gustitos, ¿verdad? Pero La amó así el Señor. Y él mismo la está hermoseando. Porque él dice también ahí que él mismo se la presentará a sí mismo, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. Él la va a acabar de hermosear y sí será muy hermosa esa iglesia. Allá. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero él dice que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, y aquí es donde hace la referencia en el 31 con el Génesis 2.24 que vimos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Ese es un misterio, ¿verdad? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Ah, es la parte que les decía. Así que es sujeción de la mujer hacia el marido, respeto de la mujer hacia el marido. Es que hay mujeres muy irrespetuosas y muy insujetas. Y hacen sujeta, como dicen. Hacen sujeta, pero no se sujetan. Así que esta es la orden de Dios, mis hermanos. Y este sí es orden. Este no es si quieres. Este no es si te parece. Es una orden. Mujer, haz esto. Y el varón también. No es una opción. Es una orden. Ama a tu esposa. Susténtala y cuídala. Amén. Vamos a ver también qué dice Pedro acerca de del matrimonio. Primera de Pedro 3:1. Dos pasajes y terminamos. Primera de Pedro 3, verso 1. La semana que viene vamos a ver el divorcio. Quería incluirlo aquí, ¿verdad? El matrimonio y el divorcio, pero creo que el divorcio es amplio como para un solo mensaje. Así que ahorita nada más tocamos el matrimonio, los deberes del hombre y de la mujer, la bendición que hay en el matrimonio y ya. Y la semana que viene vemos el divorcio. Así que veamos a Pedro, porque toda verdad conste de dos o tres testigos, ¿verdad? Aquí tenemos otro testigo, Pedro. Ya vimos a Pablo. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Vean cómo lo repite Pedro, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que aquí también se dirige a las mujeres que no, sus esposos no son cristianos, ¿verdad? Porque hay, y la mayoría, yo siento que la mayoría de las congregaciones hay más mujeres con esposos inconversos que varones con esposas inconversas. Siempre se da así y así es, que es en la mayoría, ¿verdad? Entonces viene una recomendación del apóstol Pedro para las mujeres que tienen esposos inconversos. Y les dice que estén sujetas también. Aunque sean inconversos, deben de estar sujetas para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Son indicaciones de cómo se debe de vestir, de cómo se debe de comportar, y todo esto para ganar al marido inconverso. Claro, si el marido inconverso te quiere llevar a hacer cosas verdaderamente que van en contra de Dios, no te debes de sujetar, porque si no estarías faltando a Dios, estarías pecando contra Dios. Pero en todos los deberes conyugales normales de un matrimonio, sí, sujétate y da testimonio. Sé muy atenta con tu marido, sé muy respetuosa con tu marido, sé obediente, sé sumisa. Sujétate, muestra una conducta cristiana, ¿verdad? Porque por esa conducta, por esa manera de vestir, por esa manera de hablar, por esa manera de comportarte delante de tu marido inconverso, te lo vas a ganar para Cristo. Pero si eres rebelde, ay, ¿por qué no me dejas ir a la iglesia? Y que no sé qué, y te pones insujeta, y haces tu jeta, entonces es más probable que no ganes a tu marido, sino vas, ah, ahí está, no que muy cristiana, ahí está, ¿qué te enseñan ahí? ¿Qué cambios hay en ti? Que no sé qué. Porque siempre andan al pendiente de nosotros, la gente inconversa lo saben, ¿verdad? Ah, mira ese, no que muy cristiano, y míralo, míralo. ¿Ah? Es como yo acá, cuando se hizo la bronca acá que le estaban pegando a Miguel, yo tenía ganas de entrarle, pero Sí, sentí como que el Señor me bajó así las manos, así. No hagas nada. Así sentí. Como que el Señor me detuvo para no reaccionar. Porque qué testimonio iba a dar. Y luego como pastor. Ah, ese es el pastor, el que enseña ahí, el que se sonó aquel. O el que estuvo ahí revolcándose con aquel. Imagínense, mis hermanos. Por un momento se enardece uno y la carne sale, ¿verdad? Pero gracias a Dios, así como que me bajó. Yo nomás estaba manoteando para que no me pegaran tampoco. Pero no me aventé, ahora sí que como el Borras para, pues ya lo que caiga. Sentí verdaderamente de Dios que me detuvo, ¿verdad? Entonces, o sea, Dios nos lleva a hacer estas cosas, mis hermanos, para que demos testimonio a los demás. Porque la gente está nada más oclayo, ojo de chícharo con esos. Ah, ese es el que va ahí, el que asiste ahí, ese es el cristianillo, míralo, cómo ves, ah, ya aparece, no, puros cuentos ahí. Entonces, vituperamos a Cristo a causa de nuestra conducta. Así la mujer debe tener una buena conducta, una buena manera de vestir, una sujeción a su esposo, aunque sea inconverso, para que se lo gane para Cristo a causa de la conducta de ellos. Luego dice que la conducta casta, digna, decorosa en el corazón, es apreciada por el Señor. Ahí dice, sino el interno, desde el 3, 1 Pedro 3, 3, vuestro atavío, o sea, vuestra vestimenta, la manera de vestir, vuestra forma de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Verdad? Así que si tú te vistes internamente como verdadera cristiana, es de grande estima para Dios. No necesitas ser muy espectacular en tu manera de vestir. Pablo nos dice que la mujer vista con decoro, decorosamente. No nos dice exactamente cómo, pero decorosamente. Algunos dicen que no use pantalón. Bueno, pues qué clase de pantalón está usando, ¿verdad? Así muy de a tiro, muy indecoroso. O unos escotes muy pronunciados o cosas así. Entonces ya no es tan decoroso. Traes sus pelos así de pájaro loco, así sus aretones, así muy exuberante. Pues también no es decoroso, ¿verdad? Necesitamos ser moderados. Sí, atendamos eso. No dice que te vistas como monja. No lo dice así, ¿verdad? Nada más que cuides que seas decorosa en tu manera de vestir. También los hombres debemos ser decorosos, ¿verdad? No andar ahí con enseñando ahí el pecho y la panza. Bueno, en la casa sí, entonces, pero cuando te reúnes con los hermanos, pues en la casa como sea, ¿verdad? Sí, dime. ¿Qué? ¿Ya te estás imaginando ahí con tu panza? Sí, es que qué atractivo va a tener eso. Pero hay muchos varones que les gusta andar así sin camisa y ante las mujeres, o sea, en la calle así o en las reuniones, que se fiestas y no sé, en verdad. Bueno, en las fiestas no he visto, pero más bien ya en la cruda sí, ahí sí ya están encuerando. Bueno, pero sí, hay muchos sí, exhibicionistas. ¿Dan risa? ¿Otros dan pena? ¿Otros dan vergüenza? ¿Pena ajena? Sí. Pues sí, pero eso es indecoroso, mis hermanos, ¿verdad? Muy bien. Seguimos ahí, 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, lo vuelve a repetir. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Así que mujer, debes de llamar, ¿cómo, a tu marido? Ahí dice. A ver, las que tengan ahorita marido, dime Señor. ¿Qué hubo? ¿Yo vos se sujetó o qué? Ahí dice, como Sara obedecía. Así que como Sara. No, ya estoy descontextualizando. Está poniendo un ejemplo, ¿va? Claro. Como Sara llamaba Señor a Abraham. O sea, tenía tal nivel de sujeción y de respeto y de reconocimiento a su cabeza que aún lo llamaba Señor. Claro, hoy no le vas a decir mi Señor y amo y dueño mío y cosas. Bueno, si quieres de cariño, como quieras, está bien, ¿verdad? Pero pues como frases, ¿verdad? Como frases de cariño y de respeto, si quieres. Pero no te dice así explícitamente que lo debes de llamar Señor. Te dice, sí, que estés sujeta a tu marido. Ok. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor, reconocimiento, mis hermanos, honor a quien honor merece, ¿eh? Reconocimiento a la mujer, y lo dice como a vaso más frágil, o sea que lo debes de cuidar porque es muy frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, coherederas, o sea, ¿se acuerdan cuando una porción dice, y no tenemos nosotros, estaba hablando Pablo, y no tenemos nosotros derecho de tener una hermana como esposa? Ay, una hermana, eso es incesto. No, una hermana en la fe, ¿verdad? Estaba diciendo Pablo, ¿y qué no tenemos nosotros como apóstoles o como ministros de tener una hermana como esposa? O sea, su esposa es su hermana a la vez. Así que tú, cristiano, tu esposa es tu hermana también. Trátala como hermana y trátala como esposa. Trátala como coheredera de Cristo, ¿ah? De allá del cielo. Son paisanos, son conciudadanos, son hermanos y esposos. Doble afecto, ¿no? O sea, también considera a tu esposa como tu hermana. Porque es coheredera junto contigo. Porque a veces tratamos mejor a la hermana de la iglesia que a la esposa. No, también es tu hermana, tu esposa. Ay, hermana, ¿cómo le va? ¿Qué bien? Hoy oro por usted. Ora por tu esposa. ¿Ah? Todas estas cosas, mis hermanos, atender y me predico a mí. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Reconózcanla. Reconozcan a mis hermanos. Esto a veces los hombres somos muy descuidados para reconocer las labores de nuestras esposas. Con los niños, con la comida, con la limpieza, con tantas cosas. ¿Y mandé? Con la ropa. Imagínate si no tuvieras mujer que te lava. Uy, ya los hombres seríamos un caos así, verdaderamente. ¿Qué haríamos? ¿Eh? Bueno, yo me plancho, ahí sí no. ¿Ah? Pero nomás con eso, con la pura lavada, nomás con la pura lavada, mi hermano, que te andan lavando ahí tus calzones ahí todos. Sin detalles. Pero sí o no. Como sea que esté tu ropa. No, no, eso no nos fijamos. Pero la mujer la anda lavando. Claro, ya los muchachos grandes, pues ya lavan su propia ropa, pero también lava la de los niños. Y hace de comer. Sí, sí, hacer los quehaceres de una casa grande. O sea, en fin, muchas cosas, mis hermanos, que los hombres sí descuidamos en muchas ocasiones. Y pensamos, y luego no tienen sueldo, porque hasta luego dicen, y ni sueldo tengo, dicen las mujeres. ¿No? Y la verdad, sí. Nada más lo que da es para comer y ya. Y a veces para vestir, cuando hay, pues para vestir y para, ¿no? Cuando es necesario. Ah, por eso las mujeres, la verdad es que nosotros, que si es ayuda idónea, ¿qué haríamos sin las mujeres? Muchas labores que los hombres descuidamos y me cuento. No apreciamos, no admiramos, no valoramos, Señor. Yo luego sí me pongo a pensar y digo, ay, Señor, gracias, ¿eh? Que tengo esto y lo veo. Y antes no lo veía. Y digo antes, no hace mucho, 2-3 años, mis hermanos. Ya siendo cristiano, aún así no alcanzaba a apreciar. A últimas ya viene el Señor iluminándome y qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Pero si valoramos lo que tenemos, mis hermanos, se disfruta y agradecemos a Dios. Así las mujeres también. No le veas solo los defectos a tu marido, porque muchas mujeres, no digo todas, pero muchas mujeres sí son muy dadas a ver solo los defectos del marido. Nada más. ¿Ves solo los defectos de tu marido? ¿Qué estás haciendo? Te estás llenando el buche de piedritas. Te vas echando al costal. Ay, mi marido es así, ay, es así. Pero no ves lo bueno. Échale a la balanza, ¿verdad? Claro, sería excelente que el marido pura cosa buena. Sería excelente, pero pues sabemos que somos defectuosos. Siento que somos más defectuosos los hombres, verdaderamente. No, no, no hay perfección. Pero en Cristo, sí. Así que esta es la recomendación. Vamos a Cristo, atendamos el mensaje bíblico. Y de a poco, corrigiendo pequeños detalles, mis hermanos. No se va a notar así un cambio. Bueno, gloria a Dios por los que sí, como la hermana, ¿eh? Que rápido el Señor la ubicó y gloria a Dios. Gloria a Dios, pero habemos más necios, más duros. Entonces necesitamos más trabajo. más oración, más ayuno, más lectura, más asistir a la congregación, más alabanza a Dios y todas estas cosas, sí. Sí, según cada carácter, el carácter de cada persona, ¿verdad? Como yo le decía a unos hermanos, los hermanos de Colombia, les digo, es que el Señor tiene un trato para cada uno de nosotros. Algunos somos plátano y pues con un cuchillo, a lo mejor hasta de plástico, andas partiendo un plátano. Algunos son manzana y pues ya necesitas, ya no un cuchillo de plástico, sino un cuchillo ya de fierrito, ¿eh? Con filito para que partas la manzana. Algunos son cocos y necesitan machete, ¿verdad? Entonces, según, si eres coco, pues te va a tocar machete, mi hermano. Y yo soy coco, me toca machete. Ablándanos, Señor. Danos unos buenos machetazos, ¿va? Quítanos todo ese cascarón y ya nada más deja la carnita tiernita. Es la verdad, mis hermanos. Necesitamos, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. El trato que necesitamos, pero seamos dóciles y empecemos a corregir el camino. Por Él, por su Espíritu. Muy bien, vamos a terminar. Vamos a ver una cita en Proverbios 31:10. Así es, pues qué bueno, hermana, que le habló a tiempo. El Señor atiende y es bueno, ¿eh? No deja que sucedan las cosas y nos muestra. Pero a veces no. Usted es platanito, hermana, usted con un cuchillo suavecito, ¿eh? A otros no, pues si nos toca un machete o algo así más. Algo más grande que un hacha. Un hacha. Una sierra eléctrica. Órale. Para cortar el acero o algo así. Sí. No, pues no sé, muchos pueden dar testimonio. No, yo ya quería dejar a mi marido. No, yo ya quería dejar a mi mujer. Yo sé que ha pasado por sus mentes. Y muchos ya lo han llevado a cabo, ¿verdad, Elizabeth? Pero Dios atiende y eso es bueno. Y ahí vemos el poder y la mano de Dios. Gracias, Señor. Entonces empezamos ya a valorar las cosas. Empezamos a filtrar a nuestro marido con Cristo. O sea, está mi marido, bueno, poniéndome como mujer, no vais a entender. Está mi marido ahí y pongo a Cristo. Pasa, ya, se calmó el asunto, ¿va? Está mi esposa ahí, pongo a Cristo ahí. Ya, lo filtro a mi esposa por Cristo. Y con eso ya empiezo a amar, a apreciar, a valorar y un montón de cosas. Amén. Gloria a Dios. 31:10. Aparte, es tu cruz. Es tu cruz. ¿No dicen? Es tu cruz. Ay, mi marido. Es mi cruz, es mi cruz. Así dicen, ¿verdad? ¿Tu látigo? ¿Es tu látigo o qué? Bueno. Proverbios 31:10 habla de la mujer. Habla de la mujer y unas palabras muy bonitas, muy hermosas. Para que ustedes, mujeres, aprecien. Aprecien ese. No, los hombres, por supuesto. O sea, es un complemento, pero esto es exclusivo para la mujer. Miren, dice, mujer virtuosa, ¿ya están? Mujer virtuosa, o sea, con cualidades, con virtudes, sí, con cualidades buenas, con cosas excelsas, bonitas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Está preguntando, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Si tú ves un diamante, un rubí, una piedra así, ¿cómo se llama? Díganme, piedras preciosas. Perla, topacio, zafiro, si ves así piedras que, oh, wow, pues la mujer virtuosa sobrepasa largamente, porque su estima sobrepasa largamente, o sea, su valor sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. En el 31:30, esto para las mujeres que se sientan medio feitas, que no hay mujeres feas. Esto es para las mujeres aquellas que dicen, ay, yo Ay, es que mira mis lonjas, es que miren, ay, que no sé qué, y que no me quede. Que... ¿Eh? Hay muchas que se quejan, ¿verdad? Porque están, no están muy, muy así, ay, guau, wow, no. Bueno, ahí dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que, ¿cuál es la mejor cualidad y hermosura de una mujer, de una esposa? La que teme a Dios, la que está sujeta a la palabra, la que obedece y dice, dice la palabra que me sujete con mi marido, me sujeto. Dice la palabra que respete a mi marido, lo respeto. Dice la palabra esto y esto, lo hago. Y el varón dice la palabra esto y esto, lo hago. Sustento, cuido, sostengo, proveo, amo. Amo. Ya con el amor tienes, mi hermano. Cuando amas, te entregas y te das, ¿verdad? Y pidamos, hombres, verdaderamente la capacidad de valorar a nuestras esposas y pidamos, esposas, la capacidad de valorar a nuestros maridos, ¿verdad? Vamos a despedirnos, mis hermanos, y ahorita les voy a dar unos anuncios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu mensaje. A veces necesitamos de estas instrucciones y ver claramente en tu palabra para poder atender como es debido, Señor, tu instrucción. Pero no solo ver en letras, Señor, sino en verdad que se haga vivo en nosotros. Te damos gracias, Señor, por que has empezado en poco o en gran manera con algunos de nosotros o con muchos de nosotros a ver a nuestros cónyuge de manera diferente, Señor, con amor, con aprecio, con valor, con estima, como dice tu palabra. Gracias, Padre, te pedimos nosotros varones como hombres que nos des la capacidad de amar, súper amar, como tú amaste a nosotros, a tu iglesia, a nuestra esposa, Señor, a poder apreciar todas sus virtudes, Señor, y hacer a un lado con amor sus defectos, Padre. No ocultarlo, Señor, siempre hay que atender, Señor, todas esas cosas, pero con amor podemos cubrir multitud de pecados. Gracias, mi Señor, y a nuestras hermanas, a ellas, Padre, tú también pones este amor, este sujeción, esta sumisión, si se puede llamar así, Señor, y este respeto por sus maridos, para que ellas también sean de ayuda idónea, como dice tu palabra, Señor, y de mucha bendición para sus familias y para sus esposos, muy en especial. Gracias, Padre, por todo lo que haces con nosotros y por tu palabra hermosa, porque es hermosa, Señor. Que seamos hacedores y no solo oidores, Señor, de tu palabra. Salimos de este lugar, Señor, con tu bendición y donde quiera que estemos, que reflejemos a Cristo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.